Las últimas semanas se hizo bastante eco en esta, en esto que están pidiendo específicamente los cazadores de chanchos jabalíes con jauría, y ustedes desde un sector de proteccionistas de la comarca están intentando presentar una prohibición, ¿no? Avalándose también en una ley que hay en contra del maltrato. Sí, no se trata solo de una cuestión de proteccionistas. Esto no es cazadores contra proteccionistas. Las proteccionistas, en todo caso, son una de las voces más visibles de un reclamo que es enteramente social, que tiene que ver con finalizar estos actos de crueldad y de maltrato que, mal llamados cazas con jauría, en realidad están usando perros como armas, están saliendo entre comillas, cazar, en realidad no son cazas, son confrontaciones de animales, riñas, que se organizan y se planifican con la intervención humana, donde se utilizan a los perros como si fuesen armas en contra de otra especie, que es el chancho jabalí, por supuesto, mayor en tamaño, en fortaleza, en peligrosidad con respecto a sus colmillos, y se los confronta hasta el límite de su fuerza, hasta la muerte. La idea es precisamente causarle la muerte al jabalí, y en el devenir de esa actividad absolutamente cruel y angustiante, también son muchos los perros que fallecen en ese intento. Nosotros no estamos en contra de este proyecto, no habla de ir en contra de la caza, tampoco pretende incidir sobre lo que se denomina el control de una especie exótica. Nosotros lo que estamos pidiendo es el respeto por la ley 13.1446, que prohíbe el maltrato y la crueldad de animales, y entre ellos prohíbe precisamente la realización de toda riña, sea pública o privada, con o sin público. Es importante que esto quede claro porque lo que se está haciendo aquí es un delito. Y los delitos no se regulan, los delitos se reprimen por parte del Estado. En orden a este reclamo, que como te decía, involucra a gran parte de la sociedad, quizás las proteccionistas son una de las voces más activas, pero no se reduce solamente a eso. Hay un enorme respaldo, sobre todo de las nuevas generaciones, que comprenden mucho mejor que nosotros que los animales son seres sintientes y que por lo tanto sienten el dolor, la angustia, la ansiedad y no somos nosotros, como especie humana, nadie para provocar solamente por divertimento del hombre, causar este tipo de muertes, este tipo de crueldad y de maltrato y de enfrentamiento, al solo efecto de divertir y de causarle una situación placentera, entre comillas, otra de las cuestiones que nosotros como sociedad tenemos que repasar, si estos actos violentos pueden ser llamados deporte, como verdaderamente se pretende, ¿no? Como algunos pretenden llamarlo. Considerar que la muerte de animales y causar la muerte de animales puede ser considerado un deporte. Bueno, todas estas son las dudas y preguntas que dejamos de cara a la sociedad. De lo que no hay duda, de que esta actividad es un ilícito, esta actividad es un delito, y que por lo tanto de ninguna manera puede ser regulada, más aún cuando de manera previa la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, realizó una audiencia pública. En esa audiencia pública se presentaron decenas de personas y de especialistas que hablaron sobre el tema y volcaron los más variados fundamentos, todos ellos de forma categórica y contundente sobre la prohibición de esta locura que se sigue sosteniendo. Entonces, en orden a eso es que las personas se autoconvocaron, en primer lugar, hace muy pocos días atrás, en la Plaza San Martín. Y bueno, lo que resultó algo sumamente gratificante, porque de la nada fueron decenas de personas que se volcaron y que, como lógica consecuencia de ese auguroso comienzo, hay una segunda cita que, si me permitís, invitar a todos los vecinos de la comarca que estén. El próximo sábado 29, en la Costanera, en frente al Centro Cultural, nos vamos a estar reuniendo otra vez de manera espontánea, esto sin grandes convocatorias, sin grandes eventos. Esto no se trata ni de una marcha, ni de una movilización, ni de nada. Es el encuentro de vecinos que empezamos a organizarnos para decirle basta a esta locura y sobre todo para pedirle a la autoridad de aplicación que cumpla con la ley. Esto no es en contra de los denominados cazadores. Esto es una petición directamente al Estado, dirigida a la autoridad de aplicación, a que cumpla con la ley. El responsable de que esta actividad, que hoy es un delito y que es delito hace casi 70 años, termine de ser un delito impunemente cometido para comenzar a hacer lo que verdaderamente se necesita y prescribe la ley. Una actividad penada, sancionada por la ley y que tiene que ir muy a conciencia de lo que nosotros queremos como sociedad. Este es el reclamo fraterno que nosotros estamos haciendo, estamos invitando y estamos gestionando, y obviamente dentro, seguramente, de este encuentro vamos a tener el espacio para charlar, para ver cómo nos organizamos, cómo sigue creciendo este reclamo. Creemos y tenemos mucha expectativa de que de ese primer encuentro que se dio de forma espontánea y que juntó decenas de vecinos, muy posiblemente se multiplique para este sábado y ahí también nos dé las bases como para ahí sí empezar a gestionar y a generar un evento más significativo, también con la unión de otros vecinos de otras partes de la provincia que ya se comunicaron, que ya escribieron, que ya hay grupos de WhatsApp. Bueno, la verdad que muy contento por la explosión espontánea que tuvo en el crecimiento este reclamo y un reclamo que ahora debe organizarse, insisto, no en contra de nadie. Esto no es en contra de los denominados cazadores. Esto es dirigido hacia las autoridades del Estado que tienen a su cargo el respeto y el cumplimiento de la ley. Entre ellos, la ley penal, la ley 14.346, que prohíbe enfáticamente la crueldad de los animales y entre ellos toda riña, y este es el objeto del reclamo. Bien, buenísimo. Bueno, gracias. La verdad que nos has comentado todo, así que solo queda que nos veamos el sábado. Sábado 29 a las 4 de la tarde en la Costanera, además de pasear, disfrutar, bueno, ¿por qué no sumarnos a una causa enteramente justa?